Hay una contraposición abismal entre lo establecido como línea maestra por Vladimir Ilich Lenin, del que sin temor ni duda llamamos el más grande marxista revolucionario de todos los tiempos, cuando expresara de la doctrina marxista o socialismo científico creada por Marx y Engels, que esta doctrina es nuestra ideología y guía de la que extraemos todas nuestras concepciones, puntos de vista, procedimientos y métodos de trabajo como nuestra acción y consignas de lucha. De un lado, y del otro lado contrapuesto, aquellos que tienen como fuente de sus concepciones ideológicas, políticas y consignas para su acción el conjunto de doctrinas cuyo núcleo, según reconocen, confirman y sustentan sus creadores, es la lucha y derrota de la doctrina del comunismo y el socialismo de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong. Y con ello, preservar y eternizar el sistema capitalista imperialista de opresión y explotación de carácter burgués sobre las masas trabajadoras, básicamente de obreros y campesinos trabajadores, como de todas las masas de elementos pobres del campo y la ciudad, que constituyen la superpoblación relativa y el ejército de reserva del proletariado que recae sobre la clase obrera, tal cual es la doctrina social de la Iglesia Católica Vaticano, del cristianismo, del escolasticismo, las formas ideológicas mágico-fantásticas e ilusorias de la religión cristiana en cualesquiera de sus tantas formas, católicas, ortodoxas, en cualesquiera de sus variantes, como protestantes o evangélicas, en sus infinitas variedades. De antemano se da por sentado que andar buscando fuentes dentro de la selva de todas las aberraciones ideológicas del breviario interminable de las disquisiciones de los portadores de las concepciones contrarias y contrapuestas a la doctrina marxista-leninista no es cosa de revolucionarios consecuentes ni de marxista-leninistas y comunistas comprobados, sino más bien es una consabida y muy reconocida práctica de los más obcecados y recalcitrantes enemigos de la causa revolucionaria de los oprimidos y explotados, tanto en lo relativo a masas y pueblos como a naciones y países. Después de 17 siglos de existencia del cristianismo, en que éste enarbola y aboga por el sistema económico-social de la esclavitud, al que el cristianismo original, como ideología religiosa del Imperio Romano, le otorgara condición, carácter y naturaleza, tanto de eterna como sagrada y divina, en lo que no hay nada de espiritual ni de idealista moral. Habiendo, desde sus inicios reales y verdaderos, como gestión de lumpenes que vivían de la sociedad romana, de delincuentes, crápulas y desechos como carroñas antisociales, se propagó, como era lógico, entre los harenes de prostitutas y de homosexuales de que disponían los nobles y potentados de la sociedad romana, la del Imperio Romano. Y fue del harem de 300 prostitutas lesbianas y 300 putos homosexuales del mismo harén de Cómodo, el último emperador de la dinastía romana de los Antoninos, de entre los esclavos y prostitutas amantes de Cómodo, que surgiría Calixto, así como la llamada Santa Marcia, quienes siendo de los sendos harenes del emperador Cómodo, como es práctica habitual de los cristianos, tramaron en complot conspirativo darle muerte a Cómodo. Marcia, la puta lesbiana preferida de este, lo envenenó, pero no logrando que el veneno usado fuera fulminante y efectivo, Calixto, que cohabitaba el mismo lugar, fue el que se encargó de ahorcar con sus propias manos a Cómodo. Calixto, que era un solapado experto en darle satisfacción sexual a los de la nobleza, fue nombrado el primer arzobispo de Roma, y fue por lo tanto el verdadero primer emperador apócrifo y usurpador cristiano de la condición de papa, que es un alias delictivo rodeado de auras sagradas de esa creencia supersticiosa y fantástico-religiosa que es el cristianismo. Todos estos hechos, cualquiera que le interese, puede verificarlos en Internet buscando la exégesis histórica de dicha religión. Así vino a ser en el 1890, a los 1826 años de la quema de Roma por Pablo y sus agentes de la dinastía Herodiana, quienes infiltrados entre los sirvientes y degenerados del emperador Nerón Claudio, así como otros miembros de aquella dinastía árabe palestina, muchos de cuyos miembros adquirieron la nacionalidad romana, como es el caso de Saulo Paulo, Pablo de Tarso, que la Iglesia Católica Vaticano reconoció los horrores bajo los que la gente se desenvolvía y formuló su llamada doctrina social. Es el caso por igual de María Salomé, la princesa Salomé, amante y acompañante de su primo hermano que se decía el Mesías y del cual Pablo de Tarso se inventaría que era el Cristo, y siendo quien le indilgó tal denominación de carácter supersticioso y oscurantista de el Cristo, por lo cual éste, como tal, nunca existió y no ha dejado de ser otra farsa montada en una magistral estafa a la que los sistemas modernos de esclavitud, de explotación y opresión social como nacional obligan compulsiva y sistemáticamente a hacer que la gente ignorante, confiada, cándida e ingenua den por una verdad su existencia, como en sus supuestas prédicas llenas de un oscuro y contradictorio significado, las que son difundidas por esos avivatos y vividores, vagos e ignorantes estafadores, que son, por un lado, los curas católicos y, por el otro, integrantes del frente de la competencia de los pastores y ministros de las infinitas y variadísimas sectas protestantes, defensoras y agentes a ultranza del imperialismo yanqui, que es su fuente principal de mantenimiento, además de los borregos y ovejas creyentes, que les tienen que dar el 10% de sus ingresos en testimonio de sus falsas creencias y en pago al engaño de que los hizo objeto por medio de la sugestión y el engaño. Del incendio y quema de Roma por los cristianos y la secta de Saulo Paulo en el año 64 de la era actual hasta el 1890, fecha de publicación de la encíclica del apócrifo y pseudoemperador bajo el alias de Papa León XIII, jesuita, hay cuando menos 1826 años, casi dos milenios, y en todo ese transcurso larguísimo de tiempo, la llamada, en otra de sus tantas estafas sobre las que expone y sustenta su existencia, Iglesia creada por el invento Cristo Jesús, no había creado una doctrina social en general, ni mucho menos una que en particular reconociera las monstruosas condiciones económico-sociales de miseria, pobreza, falta de comida, de todo tipo de servicios sociales, de derechos que sufren los pueblos oprimidos y explotados, y todo eso que luego el mismo cristianismo, su Iglesia Católica Vaticano y sus confesiones protestantes evangélicas jamás se dieron por enterados. Y siendo los católicos y sus órdenes diversas, que son cárteles de degenerados y parásitos supersticiosos y oscurantistas, así como las sectas de cuáqueros, de calvinistas, luteranos y pietistas, confesiones sectarias de fanáticos evangélicos, los que a nombre de su misión divina exterminaron, robaron y masacraron a los indígenas nativos habitantes del norte del continente americano, Estados Unidos, Canadá y México, y luego continuaron el exterminio y los genocidios con sus masacres y matanzas, con los esclavos negros robados y contrabandeados como animales salvajes para servicio de los ricos, hijos de Dios y Jesucristo, que los erigió como ricos en sus elegidos. La doctrina social del cristianismo, de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones evangélicas surge después de que Europa, por su parte, América Latina, incluyendo a México, como los Estados Unidos de Norteamérica, desde fines del siglo XVIII, 1775, como en los inicios del mismo siglo XIX, 1800 en adelante, se declararon en rebelión contra la esclavitud social y nacional y proclamaron el derecho a la autodeterminación, a la soberanía y a constituir sus propios estados nacionales soberanos, libres e independientes. Europa, que había sido siempre el territorio de mayor avance y sólidos progresos tecnológicos y culturales, también había sido el escenario de los mayores y horrendos crímenes del cristianismo en aras de contrarrestar las luchas sociales nacionales, en aras de la ciencia y el consecuente desarrollo del pensamiento y la libertad requerida para eso. La Inquisición, como los crímenes y exterminio contra los valdenses, los albigenses, con la noche de San Bartolomé y aquella nefasta escena recogida por la historia, en la que en medio de la carnicería el condotiero militar, horrorizado de la magnitud de la carnicería, le dice al alias cardenal: ¿y cómo distinguir a los herejes e infieles de los devotos y fieles católicos? Lo que recibe como santa respuesta: mátenlos a todos, que Dios y San Pedro allá en el cielo los separen y distingan a unos de los otros. Como Calviño, el protestante, hecho el más terrible dictador e inquisidor de Ginebra, donde envió a la hoguera a Miguel Servet por la herejía de haber descubierto la circulación de la sangre tenida por un secreto divino del cristianismo. Y así sucesivamente. No se pueden pasar por alto las hazañas de los alias papas Gregorio XVI y Pío IX, el último antes de León XIII, quienes dejaron sentadas aquellas monstruosidades del Index y la Quanta Cura sobre la declaración de naturaleza satánica y demoníaca de todo el movimiento de independencia y hasta el de autonomía que se había propagado en América Latina desde el 1800 en adelante, quienes consignaron que la libertad de conciencia era un delirio, un absurdo de naturaleza infecta, como odiar todo cuanto fuera la libertad de librería, la libertad de publicar cualquier escrito y subrayando la fascista idea genocida de que toda autoridad viene de Dios. Por ello, erigir la piedra angular del reaccionarismo antidiluviano de la doctrina social de la Iglesia, que es el llamado bien común, es un desatino perverso, pero al mismo tiempo viene a poner al descubierto la naturaleza de granujas y recalcitrantes agentes del imperialismo yanqui, de la Iglesia Católica Vaticano y de todo el más perverso reaccionarismo ancestral que se resume en los rufianes de Chalhoub Mejía y Manuel Salazar como dentro del Partido Contra el Trabajo, PCT. Esa pseudodoctrina del bien común es la negación de la existencia de las clases, de que la sociedad capitalista se sustenta en la división de clases de capitalistas y obreros, de explotadores y explotados, de opresores y oprimidos. Nadie que a estas alturas niegue la existencia de las clases en la sociedad capitalista y bajo el dominio del imperialismo, bajo ninguna circunstancia puede ser considerado ni revolucionario en general y mucho menos comunista en particular. La pseudodoctrina cristiana o sin cristiana del bien común es la negación de la lucha y la preconización de la capitulación ante la burguesía explotadora. Pero esas acciones inescrupulosas y de franca traición siempre han marchado estrechamente cogidas de las manos con los traidores empedernidos de esos rufianes oportunistas y revisionistas. Debe recordarse el funesto caso de la vividora y arribista que, sacada de la Acción Católica, al igual que María Teresa Cabrera, por nada menos y nada más que por la mujer de Gianni Vicini, el gran capo católico de esa corporación antinacional y depredadora del país, como socia del imperio parasitario de la Iglesia Católica Vaticano, Alma Lluveres de Vicini, que fue la madre de los dos personajes funestos estos, Juan Bautista, el Marica, y Felipe Augusto Vicini Lluveres, y la que se aventuró a hacer de la rastrera y vividora Virtudes Álvarez una supuesta líder popular. Y ya todos conocemos el fiasco y los daños causados al movimiento de las luchas populares. En eso fueron sus cómplices tanto el marica Chalhoub Mejía como el leproso moral y haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, siendo el instrumento el llamado Partido contra el Trabajo, PCT. Ahora vuelven a la carga, y su divisa es la negación de la lucha de clases, la negación de la existencia de las clases y sus luchas entre explotados y explotadores, burguesía y obreros, etc. Pero en verdad, contra lo que arremeten en vano, como toros furiosos, es contra el materialismo histórico, uno de los pilares fundamentales del marxismo-leninismo, y según el cual, en la sociedad capitalista y bajo el dominio del imperialismo, la sociedad está compuesta por las masas populares en general que se dividen en clases y las que forman partidos políticos para expresar y difundir sus intereses de clases, colocando a su cabeza a los elementos más idóneos y capaces de cada clase, siendo esta la relación masas-clases-partidos-jefes. Así se resume el materialismo histórico. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.